Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS. Soy doña Ofelia, una campesina que le tocó venirse para el pueblo hace unos años. Hace poco mis nietos me propusieron que me volviera a eso que llaman youtuber, para que más personas escucharan las historias que les cuento de mi vereda. Pero no me sonó, porque mis conocidos no tienen internet. Entonces, con un amigo de la emisora, vamos a hacer este programa. ¡Me volví locutora! Y cada semana voy a tintear con mis amigos para conversar y contarles a los niños y las niñas cómo eran los tiempos de antes. Bienvenidos a Tintear con Doña Ofelia. Hoy es nuestro último programa radial educativo de esta serie sobre los saberes populares campesinos. Como dicen ahora, llegamos al final de la primera temporada y por eso les invito a que nos acompañen a conversar con niños y niñas que han estado pendientes de escuchar la emisora cada domingo y desarrollando las actividades propuestas para aprender a dibujar y hacer historietas. Por eso nos van a contar cómo ha sido su experiencia. ¡Joven! Hoy me quedo aquí por la cancha. Los niños y las niñas de la vereda me están esperando. ¡Hola, chicos y chicas! Gracias por esperarme. La chiva demoró un poquito en llegar. Sentémonos aquí en el pasto. Bueno, mi guipa, la dinámica será la siguiente. Yo les haré unas preguntitas, así como un estilo de entrevista. Y cuando quieran hablar sobre ese tema, dicen su nombre y edad para que las personas que nos escuchan tengan una idea de qué tan grandes están. ¿Listo? Lo primero que me gustaría es que me cuenten cómo les ha parecido el programa. No olviden decir su nombre y la edad que tienen. Juan Pablo Claros Trujillo, Pablo. 15. Pues muy chéveres, tienen mucha dinámica y son buenos para resolver. Joana Leti Vela Ramos, 9. Son programas pues, así normales, pues, porque hay arte y cultura, pues, de vegetales. Gabriela Urriago, tengo 10 y voy para 11. Bien chévere porque uno se entretiene en la casa, es más aburrido. Jamie Samira, 13. Pues bien chévere, pues porque es agradable. Caterina y Cabrera Andrade, 12. Bien, porque uno aprende cosas y me gusta también dibujar. Jenny Santiago, 9. Chévere porque pues le enseñan cosas a los niños. Evelyn Cereti Mosquera Barrera. 5. Porque pues yo aprendo muchas cosas del programa y de pues dibujar, colorear con lápiz. María Alice Claros Trujillo. 6. Porque nos enseña a dibujar, esto a aprender. Mi nombre es Yaira Brillico Yasus Gómez. Tengo 12 años. Pues me ha parecido chévere, divertido, porque he aprendido cómo dibujar, sobre también he aprendido los diferentes cuerpos, que hay circulares, esféricos, en las diferentes comidas, los platos típicos, y también he podido ver cómo podemos ver nuestra vereda. Entonces, de ahí he aprendido a hacer más dibujos y pues he practicado más el arte. Mi nombre es Erika Gómez Córdoba, 9. Pues chévere porque podemos aprender cosas que antes no sabíamos de aquí del campo y podemos saber cómo antes podían hacer sus cosas cuando, en los otros tiempos. Catalina Gómez Córdoba, 8. Muy bien, porque uno aprende cosas que no había aprendido cuando habíamos nacido y todas las costumbres. Bueno, me alegra muchísimo escuchar estos comentarios, saber que A Tintear con Doña Ofelia les ha parecido un programa interesante y con diversión incluida. Les cuento que yo en todos los programas convido a Tinto a mis invitadas, pero como hoy es un programa especial, vamos a tomarnos un juguito de guayaba que es tan sabroso. Pero vengan, ¿y cuál de todos los programas les ha gustado más? El que nos han dejado, el de la agricultura, porque nos ponen a pensar en qué cultivos tenemos en la vereda, que muchas veces no nos damos cuenta. Angie Gineri, claro, Trujillo. ¿De la agricultura? Porque, bueno, porque ahí venían los dibujitos, que yo no había dibujado las vacas y pues aprendí, ¿no? El que más me gustó fue el de hacer la casa, porque es que pues porque son bacanas. Fue como de huevo duro. Sobre cultivos, porque uno aprende a sembrar cosas y así aprende. De los cultivos. Es porque uno aprende a cultivar la yuca, los plátanos. De las casas, porque ahí, digamos, todos los tipos como se construyen antes. El de las comidas, porque pues a mí me gusta la envoltura de los tamales. El de los cultivos, pues porque ahí aprendí cómo empezar más que todo a cultivar y cómo empezaron el emprendimiento. El de comida, porque así podemos saber cómo se preparan todas las comidas para así recordar los tiempos de antes. La construcción de las casas, porque ahí están donde están todos los materiales y cómo construirlas. Por lo que escucho, uno de los que más les gustó fue el de los cultivos. Esas historias fueron muy interesantes, porque en esas conversaciones con los mayores de la vereda, cada uno contó su historia de vida. Algunos contaron que desde muy chiquitos empezaron a sembrar y cosechar los productos agrícolas de nuestra región. Y otros recordaron algunos cultivos que ya no se ven en nuestra vereda, porque ya nadie las cultiva. ¡Guipa! ¿Y qué les parece si me dicen cómo les ha parecido las actividades que les ponen a hacer en cada una de las guías para aprender a dibujar y hacer cómics o las historietas? ¿Cuál fue la actividad que más les llamó la atención? Casi todas. Sobre los personajes. Bueno, porque ahí yo elegí mi personaje. Sí, porque ahí elegí mi personaje. Divertidas, enseñan mucho como en el medio artístico para dibujar y dejan una buena enseñanza. El de crear los personajes, porque lo ponen a uno a experimentar las emociones que le pueden poner a una animación. La de dibujar la casa. Pues aprende uno a dibujar las casas. De las comidas, porque uno ahí mira, digamos, todo cómo se dibuja. El cultivo, porque enseña a dibujar, aprender a leer los nombres, a de todo. Juliana, 12. El de los personajes, porque uno aprende a dibujar personas. El de la vez que nos pusieron a hacer sobre los platos típicos de la vereda. El de los cuervos. También porque mis hermanas, ellas también saben, ¿no? Entonces, la segunda que llamaban es hacer unos cuervos muy chistosos. Nos divertimos mucho. Cuando dibujé el paisaje de la vereda, porque así yo misma veía cómo era todo el paisaje y así aprendía todo lo del paisaje. El de las comidas, porque uno dibujaba comidas que no había conocido antes y chévere porque uno dibuja. Qué interesante escucha todo esto. O sea que ustedes ya crearon su propio personaje para las historietas. Dígame, ¿cómo es físicamente? ¿Qué personalidad tiene? Sí, se llama Matilde, es una niña alta, de cabello rubio, es alegre, le gusta la danza, en especial el ballet, se la pasa practicando, tiene 13 años y está en el grado séptimo. Flaquito, tiene cabello café, azules, se llama Olaf, tres, feliz. Bueno, él es un animal, él tiene cuatro patas y se llama, ¿cómo se llama? Sven, se llama Sven, que tiene unos cachitos aquí, un reno. Ah, pues bueno, él es gordo, tiene harta melena, harto pelón, tiene cacho, los ojos son café y le gusta coger, ¿no? Sí. Es el cabello cortico, es alto, pero es como fraquito, feliz. Lo diferente y le puse como decir, pues, le puse algo diferente, como decir, los pantalones y la camisa así. Le puse, el zapato se lo puse redondico. Ana Sofía, 13. Es alto, flaco, es alegre. Pues, es alto, flaco. Trabaja le gusta hacer gimnasia y pues vive en la ciudad. Alegre, muy alegre. Pues mi personaje es una mujer y ella es fuerte y la piel le dice morena y con pelo liso, más o menos mediana. Bueno, y alguien que me cuente cómo se ha sentido en este proceso, si les ha gustado o no, y por qué. Sí, sí me ha gustado, por varias cosas me ha gustado. Pues, por la forma en la que interactuamos haciendo dibujos, y la forma en la que se expresan para explicarnos cómo hacerlos paso a paso. Bien, porque dibujo y me entretengo en algo. Bien. Chévere, porque uno cuando salía, pues salía a jugar así y lo ponen a dibujar, a hacer cosas. Hay veces que lo hacemos, lo dibujamos así, en las guías. Bueno, a dibujar y a tener buena alimentación con la comida. Qué bonito escuchar todo esto, porque nos reafirma la importancia de vivir en el campo, disfrutando de la forma de vida de la zona rural. ¿Cierto, muchachos? ¿O quién me da otra opinión? Sí, me gusta mucho. Pues, primero que todo, porque a veces acá no hace tanto calor como en el pueblo. Por acá es más solo, casi no se escucha ruido. El ruido es más que todo el fin de semana. En cambio, en la ciudad todo momento es pleno ruido. Pues gracias, mis niños y niñas, por contarnos esta experiencia. Como aquí está una de las mamás de las niñas participantes, la señora Amanda Córdoba. Quisiera invitarla a que nos cuente su experiencia. Mi nombre es Amalia Córdoba Blázquez, soy la mamá de Erika y Catalina Gómez Córdoba. Su merced, ¿cómo le ha parecido el proceso que han realizado sus hijas? Pues bien, me ha parecido chévere porque hasta a mí me ha hecho recordar cosas de los antepasados que uno pues no conocía. Escucho el programa con ella, les explico la tarea que dibujo tienen que hacer. A mí me han preguntado cómo se hacían las comidas que ellas escribieron ahí. Una que cómo hacía la mazamorra, las otras que cómo hacían las arepas. Y pues me ha parecido muy chévere porque hoy por lo menos en el programa hablaron de cómo tenían los bebés antes, las hierbas medicinales que habían antes que curaban los niños y eso, entonces todo eso le vuelve a uno a la memoria. ¿Cuál programa le ha llamado más la atención? Pues el de las comidas me parece interesante, porque a mí por lo menos me encanta cocinar, y pues hay comidas típicas que uno no quisiera que se quedaran atrás, y uno siempre se reúne con la familia y que quiere hacer que el sancocho, que los tamales, que la lechona, entonces todas esas cosas le vuelven a recordar eso. Y nos acompaña también Manuela Manjarres, hermana de una participante. Manuela, ¿nos puede contar cómo ha sido el acompañamiento a su hermanita? Mi nombre es Manuela Manjarres Urriago. Y pues después de que entró mi hermana, pues yo siempre ando con ella. Y pues sí, yo así, lo que ella hace, yo hago y así. Sí, yo siempre la acompaño. Pues ella, la verdad, sí, como que le ha gustado y así, porque dice que es como entretenedor y que le llama la atención y una cosa y la otra. Pues a ella le gusta dibujar y lo de modistería y así. Pues a ella lo que me ha contado es que le gusta lo del dibujo y eso. Pues a mí me alegra mucho que en esta emisión las personas invitadas hayan sido ustedes, porque ya era momento de escucharle a los niños y las niñas todo lo que han experimentado en este tiempo de aprendizaje. Es bueno saber que el programa de Atintear con Doña Ofelia les ha dado muchas cosas buenas y que además nos permite valorar toda la riqueza que tenemos aquí en el campo, así como los conocimientos de la gente mayor como yo. Hoy terminamos una primera serie radial, es decir, que en un futuro nos vamos a volver a encontrar, tanto con invitados del campo como también a través de la radio. Por lo tanto, los invito a estar pendientes de los avisos. Antes de despedirme, invito a los niños y las niñas que nos escuchan a que realicen la sexta y última actividad de este proceso radial educativo, la cual consiste en dos puntos. En primer lugar, vamos a pensar en una historia sobre cualquiera de los temas que hemos trabajado. Puede ser sobre cómo celebramos, cómo construimos, las comidas que preparamos, cómo cultivamos o cómo nos curamos nuestra dolencia en los tiempos de antes. Les invito a que la escriban. Además, les recuerdo los elementos que componen un cuento, en dónde sucede, cuál o cuáles son los personajes y las partes de la historia, un inicio, el nudo y el desenlace. Y en segundo lugar, ya con el relato anterior escrito, lo vamos a contar también a través de un cómic o historieta. Una vez tengan listas estas dos actividades, pasará por sus casas el coordinador de la vedrera a recogerla para compartirla por las redes sociales. Hasta luego, amigos y amigas. Muchas gracias por acompañarme en esta séptima y última emisión de esta primera temporada de Atintear con Doña Ofelia. Pronto estaremos contándoles otras historias sobre los saberes populares campesinos. Hasta luego, amigos y amigas. Es una producción de ACAS en el marco del proyecto Voces que Valen en los Saberes de mi Tierra, un acercamiento desde la visión de los niños, niñas y jóvenes campesinos con el apoyo del Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Y con el apoyo solidario de COO Central y la radio comunitaria Dinámica Estéreo 102.8 de la FM. Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS.